Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hay historias de amor que nos inspiran. Mas el amor que Friedrich Nietzsche le tuvo a la famosa Lou Andrea Salomé, la única mujer de la cual se enamoró, y lo que estuvo dispuesto a hacer por ella, me parece digno de resaltar. Permíteme compartir su historia. Nietzsche, sobra decir, es el filósofo más citado en el mundo. Lo encontramos en la psicología, en la filosofía, en la logoterapia, en la religión y en la epistemología. Sabemos que es una mente de las más brillantes que han existido. Sin embargo, desde los 11 años hasta su muerte, fue un hombre muy solo. Nietzsche nació en 1844. Su papá era un pastor protestante y su mamá una mujer extremadamente religiosa. A los 4 años, él soñó que su hermano caía a un pozo y se lo platicó muy angustiado a su mamá. Al cumplir 6 años, su hermano murió. Posteriormente, cuando él tenía 11 años, su papá falleció también. Esto lo dejó viviendo en un ambiente completamente femenino, solo con su hermana y su mamá. Con la mamá nunca se llevó bien. Siempre le hizo sentir que él había sido el culpable de la muerte de su hermano, lo que le afectó toda la vida. Un día la mamá decidió mandar a Nietzsche a un internado para que se formara. Ahí, de joven adolescente, vivió varias experiencias, algunas de ellas a escondidas, a pesar de traer tatuada una educación muy estricta y severa sobre la religión que su madre le había inculcado. Pues es así que un día sus amigos le propusieron irse de pinta por la noche en busca de prostitutas para estrenarse en el amor. A pesar de su renuencia y sentimiento de culpa, los amigos lo convencieron. Muy nervioso en la primera ocasión, Nietzsche, al encontrar en el salón de dichas mujeres un piano, mejor optó por tocarlo. No se metió con mujer alguna. Sin embargo, en la segunda ocasión, después de la insistente burla de sus amigos, por fin tuvo su primer y único encuentro de tipo sexual. Para su mala suerte, el director del instituto los cachó, lo que le valió el regreso a su casa por un tiempo con el desaire y rechazo constante de su madre. Además, en esa única vez, el joven Nietzsche contrajo sífilis. Esto le provoca grandes dolores y sufrimientos por el resto de su vida, además de otros severos padecimientos como constantes migrañas y las secuelas graves de un accidente a caballo, así como la amenaza a la locura heredada de la familia de su padre. Hasta entonces, este joven filósofo había tenido muy mala relación con las mujeres y se había creado una fama de un tipo misógino que odiaba al sexo femenino, lo que lo llevó a crear una de sus citas más famosas. Las mujeres son de cabellos largos e ideas cortas. Pero conoció a Lou. Nietzsche y Lou Salomé pasaron juntos un verano y él creyó haber encontrado en ella no solo a la única mujer que sería capaz de entenderlo, sino también a una gran discípula y sucesor de su filosofía. Por fin, se sintió dichoso y creyó reconciliarse con las mujeres. Solo que había un pequeño detalle. Paul, su amigo, también estaba enamorado de ella. Un día en 1882, los tres amigos, quienes los unía el gusto por las letras y la filosofía, decidieron tomar el coche y hacer un viaje por Italia. Lo que más deseaba y le entusiasmaba era la idea de tener relaciones sexuales con Lou. Sin embargo, loco y enamorado como estaba, Nietzsche tomó la gran decisión. Creyéndose correspondido, es consciente de que si accede a sus deseos, le contagiaría la sífilis a Lou. Así que le pide a su gran amigo Paul que sea él quien disfrute sexualmente con ella, mientras él los acompañaba solo como un amigo durante el viaje. Un día Nietzsche le propuso matrimonio y Lou lo rechazó. Él jamás lo superó y le causó una gran indignación y mucho tiempo para recuperarse. Para él, fue su único gran amor. Salomé, a su vez, tampoco olvidó nunca la admiración intelectual que sentía por Nietzsche. No en balde, más tarde, obligara a Freud a empaparse de su filosofía. Pero para Lou Salomé, Nietzsche solo fue una amistad. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.